¿Cómo dice? Ha pasado mucho tiempo que te siento. Nunca supe la razón ni el motivo. Pero ayer cuando te vi, cruzaste un camino. Ni siquiera te atreviste. Cuando te vi, cruzaste mi camino, llorando no, ni siquiera te atreves. Yo que nunca te he hecho daño, vivo sufriendo por ti, y aunque tú no me quisieras. Estoy acostumbrado ya al idioma de acá. Hartas palmas, dos, dos.